pedir con toda la fuerza un juicio político, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que es necesario una revisión de todo el Poder Judicial y de sus capacidades. Así como ellos mandan a revisar al cuerpo médico forense, yo creo que había que mandarlos a revisar a ellos y hacer un que les tomen un examen cada 3 o 4 años a ver cuál es su situación ante la justicia, ¿no? Ante sus fallos, porque ellos hablan por sus fallos. Entonces, si uno lee los fallos que están teniendo permanentemente, bueno, es bastante grave.